Mario, con la final sudamericana y con este fin de semana con la final de la Nueva. Sin ninguna duda, para nosotros es un paso más, un paso gigante en realidad, porque este tema nuevo para nosotros y creo que para muchos acá en la Argentina del beach volley ha sido un desafío más que interesante, pero bueno, lo hemos tomado con la seriedad que corresponde y con el acompañamiento de FEBA fundamentalmente para incentivarnos a que desarrollemos el beach, más el acompañamiento fundamental de la provincia, la Secretaría de Deporte y todas aquellas áreas que siempre han estado colaborando con nosotros. Podemos hoy decir que estamos afianzando esta nueva disciplina acá en la provincia y bueno, lo que es para la Federación Riojana es un desafío interesante. Así que sí, muy contento y agradecido, por cierto, de que tengamos la confianza fundamentalmente para que podamos llevar a cabo todo esto. Y las parejas locales tendrán la oportunidad de jugar contra los 8 mejores del país justamente el fin de semana con el Grand Prix. Y sí, bueno, el sueño nuestro es que algún día, así como el profe decía que ya tenemos dos chicos de Tunuyán y otros chicos más del interior, que podamos tener a futuro la posibilidad de tener a alguno de nuestros jugadores, el desafío importante que tenemos. Y bueno, para eso tenemos que seguir trabajando. Los primeros pasos están dados, es decir, tener las instalaciones, tener el proyecto de poder concretar el estadio semicubierto que está proyectado. Y bueno, y todos aquellos emprendimientos y todos los proyectos que tenemos que los podamos concretar nos van a permitir que a futuro podamos tener nosotros nuestras parejas compitiendo al nivel que se está compitiendo, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Así que vamos a seguir trabajando y sin ninguna duda que creemos de que esto se va a poder concretar y va a poder ser una alternativa más para nuestros chicos y que podamos a futuro tener grandes logros. La primera, Secretaría de Deportes y Juventud de la provincia, importante concentración.